segmento de ambiente en el cual vamos a hablar un poquito de el área protegida de Pichimahuida y la importancia, ¿no?, de cuidar nuestros bosques, perdón, y qué importante hablarlo con quién, con el subsecretario de Ambiente de la provincia, Fabián Titarelli, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Fabián, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes Fabián, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que estoy interesada en ir a conocer la Reserva Natural Pichimahuida ahora. Bueno, buenísimo, buenísimo. La verdad que es un lindo viaje y es un lindo lugar para conocer. Por suerte tenemos una serie de áreas protegidas que la verdad que vale la pena conocerlas. Mm. Y bueno, estamos trabajando en eso, digamos, como para darlas a conocer y que la gente se interese no solo en la conservación y sino en el rol principal que cumplen, que vendría a ser el mantener ecosistemas representativos del lugar, sino también poder disfrutarlas, ¿no? Poder conocerlas y pasar tiempo en ellas y, bueno, saber de qué se trata todo el sistema provincial de áreas protegidas y los ambientes que protegen y que tenemos en la provincia. Totalmente, totalmente. ¿Cómo dentro de área, como siendo área protegida, ¿no?, creada desde el 96, cómo es el cuidado? Porque qué importante que es que los lugareños, por decirlo así, adquieran, ¿no?, también esta mentalidad de cuidado. ¿Por qué te lo digo? Hace poquito, en este verano, fui para Miramar y en Miramar vos pedías una bolsa, por ejemplo, y te decían, no señora, por la ley tanto de cuidado ambiental, acá no se dan bolsas. Y vos lo veías en ellos y los veías en todos, y no veías un papelito en la playa. ¿Cómo ven ustedes con respecto al compromiso de la gente? Por ejemplo, no sé, ahí veo que está cerquita también Cuchillocó, ¿no? Sí, está relativamente cerca Cuchillocó y está cerca La Vela también. Uh-huh. Bueno, sí, es importantísimo lo que decís vos, digamos, la relación con la sociedad, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? De conservar y de que la sociedad tenga disponibles lugares con la suficiente calidad como para que puedan disfrutar y que puedan verse beneficiados también con los servicios ambientales que ellos proveen, ¿no? Mm. La declaración de un área protegida por ahí es lo más simple de todos, porque bueno, si bien se declaran por ley, digamos, un proyecto bien fundamentado no tendría problemas en pasar, pero bueno, después falta todo el resto, digamos, ¿no? Y en eso queremos trabajar fuertemente este año, digamos, en que la sociedad, sobre todo las personas de los pueblos cercanos que se apropien de esa área protegida, sentirse parte de ello, disfrutarlas, darlas a conocer, que es el tema, es lo fundamental, digamos, ¿no? Si bien queremos conservar biodiversidad, que es un tema muy importante, sobre todo una reserva que está en la costa del río Colorado, hay muy poca costa del río protegida o con protección estricta, así que cumple una función de conservación muy importante, pero bueno, falta todo lo otro, digamos, que en lo cual estamos trabajando fuertemente, que es en la parte social, ¿no? Fabián, yo justo ahí comentabas el tema de, bueno, esto de que está a la vera del río Colorado, cerca de La Vela y demás. Yo hace, bueno, un poquito antes de la pandemia, visité la Adela y ya ahí los lugareños estaban como muy preocupados por el tema de la baja del del caudal del río. ¿Cómo están, bueno, ustedes con este tema? Porque entiendo obviamente que afecta a todas las localidades de la zona, y bueno, y frente a esto que ahora se establece como Reserva Natural Pichimahuida, bueno, ¿cómo los afecta a ustedes? Y si justo la semana pasada acá en la radio también... ¿Cómo afecta también a los bosques, no? Claro. Porque eso obviamente es parte del ecosistema. Exacto. También. Y bueno, justo la semana pasada acá estuvimos hablando por el tema de las presentaciones que se están haciendo por Mendoza, por el agua que no liberan y demás. Bueno, ustedes desde ahí también, ¿cómo están colaborando con este tema y demás? Bueno, obviamente que son temas que nos preocupan a todos, digamos, son todos temas que los que mencionabas que tienen una interconexión clara, que es que en muchos casos, digamos, estamos hablando de, bueno, nuestra relación con Mendoza ya la conocemos, ¿no? Sí, simplemente sí, sí. Es la relación de egoísta con una provincia que hace uso y abuso de sus bienes naturales y no tiene ningún interés en compartir con las provincias de abajo como en este caso nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después hay un componente también más global, si se quiere, que es el clima. Nuestra relación con el planeta. Totalmente. Digamos, ahora estamos frente a una problemática compleja e integral como es el cambio climático, por ejemplo, que no apareció de golpe, no es que ahora nos enfrentamos, no. Nos sorprendió, digamos, el cambio climático. No. La ciencia viene hablando de cambio climático desde hace 40 años o más, y bueno, es como que... Y acá se están viendo las consecuencias, ¿no? Creo que ahora uno para tratar de cambiar algo en el momento rápido no se podría, pues, porque nada, bueno, es algo que esto que vos decís, hace más de 40 años que vienen informando y sí, las consecuencias sí, sí, sí. Se están viendo ahora. Bueno, también estaba leyendo el tema este de que ha bajado en Casa de Piedra, el tema del nivel del agua y demás, y yo, bueno, si uno... Yo tengo conocidos en el sur y creo que estamos todos más o menos informados. El tema de que no hubo casi deshielos o es muy poco lo que hay, no ha habido heladas. Entonces creo que ya es a nivel... Bueno, uno antes por ahí decía, bueno, cambió, no sé, por decir antes como... podíamos sintetizar el cambio climático en algún mes que uno notaba la diferencia en el invierno, no hace tanto frío, pero ahora es, me parece ya todo el año se ha modificado. Sí, sí, sí, bueno, si precisamente tiene una característica este cambio climático es su imprevisibilidad, ¿no? Si en algún momento seguramente puede... que vaya a nevar, pero no sabemos cuándo, ni cuánto, ni, digamos, es todo un problema que además se vienen produciendo tormentas que son extremadamente complejas y fuertes, o sea, son situaciones que cada vez es más difícil de manejar. Con respecto al río Colorado, bueno, digamos, nos deja en una situación muy sensible porque, digamos, ya hemos perdido el río que cruza media provincia o toda la provincia y si perdemos, no nos podemos dar el lujo de perder el río que está abasteciendo prácticamente de agua toda la provincia, ¿no? Exactamente. Fabián, además me te pregunto, ¿no existen muchas áreas de conservación como esta en cercanías de este recurso hídrico, sí? No. Estamos, precisamente, es una de nuestras áreas protegidas más importantes, digamos, aparte de ser muy muy linda, porque, bueno, es como decíamos, no hay poca costa del río que protege precisamente la zona esta ribereña, hay especies que son de importancia para la conservación, con problemas de conservación como el cardenal amarillo, lagarto colorado, lagarto overo. Digamos, es una muestra de lo que tuvimos en su momento y, bueno, hoy ha desaparecido en gran parte de la provincia. Nosotros hicimos una reintroducción de guanacos, que también fue una especie que en algún momento fue abundante en la provincia y hoy ha tenido una retracción de su área de distribución importantísima. Así que, bueno, y estamos trabajando para tener, para que Pichimahuida en breve tenga su centro de interpretación, para que todo el mundo pueda conocer un poco más de la fauna, de la geología y de la historia del lugar. Y en breve está ingresando un nuevo guardaparque que va a estar monitoreando y colaborando con los equipos de investigación que pueda llegar a ir a trabajar a la reserva. Uh-huh. Y también para interactuar con los visitantes. Así que, bueno, esperemos que en poquito tiempo sea una reserva mucho más conocida y, como decía antes, disfrutada por los pampeanos, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas áreas protegidas hay en nuestra provincia? Tenemos 13 áreas protegidas en este momento. Estamos teniendo una profunda, digamos, un profundo relevamiento de lo que es el sistema de áreas protegidas. Estamos evaluando algunas y para saber si realmente conviene mantenerlas o si las podemos cambiar por algunas áreas que estamos relevando que a los fines de la conservación por ahí lucen como más valiosas. Uh-huh. Pero bueno, tenemos siempre algunas de las que estamos trabajando que tienen su importancia, como que, bueno, la más conocida por todos es Parque Luro, que estamos trabajando fuertemente en la reintroducción de especies. Cerro Negro, Ñochileico, que es una reserva maravillosa creada en la zona donde es los bañados de la Tuel se desarrollaban con plenitud. Obviamente que hoy está prácticamente seca, pero pensamos que en algún momento la vamos a ver como tiene que ser, con los bañados activos y pudiéndolos disfrutar todos. Así que, bueno, digamos, estamos muy activos en ese tema, tratando de empezar a generar los planes de gestión o planes de manejo en las quejas que se visitan o las sabemos que la gente las utiliza más a menudo. Y, bueno, en esto también tenemos que trabajar en conjunto con la Secretaría de Turismo para que ellos puedan trabajar tranquilos en el área también. Así que, bueno, esperamos tener muchas más cosas para mostrarles y para que podamos disfrutar todos en el corto plazo, ¿no? Para poder fomentar el turismo en La Pampa, ¿no? Exactamente. Es un aporte que hacemos al turismo y que también necesitamos, digamos, que viene bien para el tema de educación ambiental, para conocer todos los beneficios que podemos obtener de la naturaleza pampeana, como de las problemáticas que están teniendo, y bueno, poder aportar todo nuestro granito de arena en la medida de lo posible. Hablaste mucho de la fauna, Fabián, me encantaría que hablaras un poco de las características de todo lo que tiene que ver con la flora de Pichimahuida. La gente que quiera ir a conocerlo, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un paisaje, bueno, con el característico paisaje árido de la provincia, pero bueno, es un área de transición entre bosque de Caldén y monte occidental o jarillal, con afloramientos rocosos en algunos lados que le da una belleza también muy particular, con una variedad de especies florísticas que cubren un porcentaje importante de nuestra flora. Así que, bueno, sobre todo en el área costera tenemos mucha flora ribereña, que esa también es importante porque atrae mucha biodiversidad nativa. Así que, bueno, es un área que merece ser visitada. Así que, nada, lo que podemos decir es invitarlos a todos a que vayan y la conozcan y que, bueno, que disfruten del lugar. Debo decir que lo has vendido muy bien porque yo tengo ganas ya. Es más, te iba a preguntar, ¿actividades deportivas que se pueden hacer? Obviamente caminatas, en bici, imagino que sí, se puede andar desarrollando, claro, distintas actividades deportivas para cuidar, ¿no?, para toda la familia, y de tal manera de no estropear tampoco el área, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos embarcados en la construcción de dos senderos que van a tener la cartelería relacionada a ellos, el centro de interpretación, también estamos pensando en un circuito de mountain bike como para poder disfrutar de este deporte sin dañar la reserva. Así que, bueno, las actividades que podemos desarrollar en un área protegida y para no ponerla en peligro, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, te estaré visitando entonces. Estaremos por allá. La voy a llevar a Paula, la voy a llevar también. De una. Yo ya quedé. Fabián, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. No, bueno, gracias a ustedes y, bueno, a disposición para lo que necesiten. Abrazo. Muchas gracias, Fabián. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Chau.